lanzar el primer cuerpo de perros paracaidistas a caballo. Nacidos en buena. Bienvenidos a Pepe, propiedad privada, tu programa de radio para personas pensantes, republicanas y amantes del orden, con la atención de quien les habla, don Mario Conforme. Pero cállese que usted es un asistente. A ver, empecemos con el programa. Gracias, perros heroicos, que supieron morder donde había que morder, lamer donde había que lamer y morir. Buenas. ¿Cómo están? Soy Emilio Servil, el asistente de don Mario Conforme, y estoy aquí acompañado por el señor Quique de la Calle. Cada vez mejor me sale, ¿no? La verdad que muy bien, Emilio. ¿No vino Mario Conforme? ¿Se habrá dado cuenta que está la silla del jefe vacía? Cuando arreglamos compartir espacio en FM La Boca, habíamos charlado de la seriedad con la cual iban a encarar este proyecto. Y tercer programa y ya no viene Mario. Igual en realidad no es que compartimos un espacio. Ustedes tienen su espacio y nosotros tenemos nuestro espacio. No es el mismo compartido, ¿no? Sí, pero compartimos la franja horaria. Bueno, ¿me permite que lo que usted me acaba de decir, de agredir, ve por qué tenemos miedo? Lo voy a solucionar con este saludo. ¿Qué tal, don Mario, desde exteriores? Buenas, lo he escuchado, lo dije. ¿Vio cómo me agredió, don Mario? Esto es terrible. Uno no puede estar haciendo nada. Se aprovechan porque usted no está aquí. Tengo un compromiso que no lo podía eludir. ¿Dónde? Estamos acá. Estamos por entrar a la reunión. Ah, está en una reunión, don Mario. Por supuesto, don Quique. ¿Y dónde estamos? Estamos viendo cómo hacemos para salvar al niño. ¿Al niño? Al niño Mauricio. Ah, wow, esto es importante, esto tiene relevancia informativa. ¿Dónde está? Estoy por entrar a la reunión a la casa de Franco. Ah, ¿del papá? ¿De Franco Macri? Por supuesto, estamos todos acá, ¿eh? Y yo estoy preguntando, tal vez Emilio tiene... Yo tengo preguntas también para hacer. Ah, perdón. Cuéntenos cuántas habitaciones tiene la casa, si tiene cuadros colgados. Esta es una casa, se nota que es de trabajadores. Sí, es gente tiene muy 350 metros cuadrados cubiertos. Es gente que trabaja hace muchos años, se lo merece. Una casita. Pero, perdón. ¿Está limpia como la suya, don Mario? Casi como la mía. Perdón, que me meta. Me parece que es muy importante lo que usted tiene para contarnos, como para estar hablando de la mansión de Franco Macri. ¿Qué se está discutiendo? ¿Se está pensando la estrategia de Mauricio Macri de cara a una posible interpelación ahí en el Parlamento porteño? Pero por supuesto, estamos armando todo el paquete para hacerlo zafar a este muchacho. Se mete en política cuando no sabe, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es bastante... Perdón, don Quique, perdón. No, ¿cuál va a ser la estrategia? Es bastante complicado. A ver, Franco está acá muy angustiado. Y coincidimos con que le hicieron la cama a Mauricio, ¿no? Lo están persiguiendo. ¿Podríamos decir que es un perseguido político? Es un perseguido político del kirchnerismo, pero por supuesto que yo ya lo he repetido en la radio. Y acá está llegando todo. Mire, Joaquín Morales Solá acaba de entrar para ver qué estrategia tenemos para los medios. ¿A Joaquín se ocupa de la relación con los medios? Claro, a ver qué se va a salir a decir, hombre. Pero, digamos, el tema central que es la escucha a... ¿Cómo se llama? A nadie. No, al familiar de Amia. Bustin. A Bustin. Está informado, Emilio, muy bien. ¿La escucha a Bustin existió o no existió? No existió, está todo armado esto. Pero por supuesto está armado con el jefe de gabinete. Todos lo sabemos, pero tenemos que tener una estrategia nueva para ver cómo hacemos. Para que salga este muchacho y que no le arruine un poco para cuando sea presidente, ¿no? El problema acá es que me parece que el kirchnerismo tiene miedo para el 2011. Mire, mire, él no va a ser presidente. El vice, digo, el muchacho que este que lo pusieron en el Sur. El Kirchner. Sí. No, no creo que sea presidente. Ahora estamos ahora arreglando lo de Franco. Mire, mire, está llegando en este momento, y lo estoy viendo con mis propios ojos, de Narváez. Que siempre, que no está, bueno, lo que se dice, como le puedo decir, en los buenos términos con Mauricio, pero cuando hay que unirse, se une. ¿Y van, la estrategia también incluye Twitter, la red social? Porque Macri... Totalmente. Porque Mauricio... Ahora, no es que si Montenegro tiene un Twitter. ¿Usted también tiene Twitter, Mario? Por supuesto. ¿Ah? ¿Y ahí deja informaciones y tira líneas sobre Mauricio? Lo que va pasando momento a momento. Acá nos llega un mensajito, perdón, Emilio. Dejen de hablar boludeces y pasen música. Mario. Pero ese será el mensaje que llegó atrasado, ¿no?, de mi programa. No lo sé, llegó hasta ahora, don Mario. Es más, don Mario, lo podríamos llamar censura esto, ¿eh? Parece que sí, nos quieren cortar. Hablando de censura, hablé con Censurati. Ah. Que bueno, como yo no puedo estar presente en este programa, va a ir el próximo. Ah. Si usted no viene, él no viene. ¿Cómo? Que si usted no viene, él no viene. ¿No puede venir a estar charlando con Emilio? No, pero Emilio es un nuevito en eso. Él lo sabe. Don Mario, es un hombre de muchos años. ¿Está Flavia Palmiero también en la casa de Franco Macri? Está Flavia, por supuesto. Ayer la vi en un programa de televisión. Está más buena que comer con la mano, ¿eh? Hombre, mire, está escuchando el programa, don Franco, ¿eh? Está escuchando el programa, le mando un beso a don Flavia. Está... Bueno, no se sobrepase, hombre. No, perdón. ¿Alguna pregunta más, Emilio? Bueno, acabo de llegar de Narváez con la caja de ravioles. Ok, bueno. Van a almorzar, ya son... Sí, vamos a almorzar. Y Lilita vino con todo. Ah, ¿Lilita también está ahí? Por supuesto. Mándele también un abrazo. O un beso. Es como la mesa de los jueves, la cena de los jueves, pero... así, un día martes, adelantado. Bueno, yo de mi parte no tengo ninguna pregunta más. Como este es un programa plural, si usted quiere hacer alguna pregunta, don Quique, puede hacerlo. No, ya sé todo lo que tenía que saber. Veremos cómo sigue la estrategia de Mauricio Macri en las próximas semanas. Pero, ¿cómo atacan al hombre que más se hace en el país, hombre? Bueno, don Mario, los despedimos y después los llamo por línea privada porque perdí el papelito con la dirección por donde lo tengo que ir a buscar después. Me parece bárbaro. Escúchame, cuando vengas, mira que, la dirección te la paso por mensaje de texto, no te la puedo decir. No, por eso, línea privada por mensaje. El gobierno escucha mucho. Sí. Bueno, muchas gracias, don Mario. Bueno, don Quique, muchas gracias. Que salga bien la reunión. Que salga bien la reunión y que entre todos puedan zafar a Mauricio, que está gobernando la ciudad perfectamente, por lo que yo veo cada vez que lo traigo aquí a Capital. Pero no se encuentra un pozo en la calle, hombre. Un abrazo, Mario. Un abrazo, don Quique. Gracias por haber estado en el programa. No, por favor. Gracias por invitarme. Emilio, muy bien. Usted entrevistando, ¿eh? Cada vez mejor. Bueno, muchas gracias. No sabía que era con evaluación el tema. Lo último... Igual a mí después me interesa lo que me diga don Mario en privado, ¿no? ¿Algo para decir de los comentarios del senador Ernesto Sanz? Sí, lo escuché. Creo que ese hombre tiene toda la razón y representa el pensamiento de varios de nosotros. Ah. No puede ser que esta gente, por tener hijos, cobre esa cantidad de dinero y yo que me levanto a las 4 de la mañana y trabajo hasta las 12 de la noche, nadie me regala nada. Me parece totalmente injusto. Ah, está de acuerdo. ¿Está de acuerdo con lo que dijo? Además, en los alrededores vemos más personas consumiendo paco, en los alrededores... del pueblo donde vivimos con don Mario, y los lugares, bueno, donde están estas chicas picaronas, ¿no? Están cada vez más llenos. Don Mario tiene 3 o 4 de esos lugares que los regentea él. ¿Don Mario regentea prostíbulos? No puedo decir más que eso. ¿Ah? Y al principio estaba como más contento porque tenía más ingresos, pero después no, porque se le llenaba de negros drogadictos. Bueno. No está bien hoy, Emilio, está como muy autoritario. ¿Le parecerá a usted? Emilio, alguien manda un mensajito y que nos dice qué divertido lo que hacen. deben estar escuchando otro programa, entonces, porque aquí estamos hablando seriamente de política, es el espacio del militante de derecha. Claro, sí, la verdad es que, sí. Bueno, no, ¿algo más, Emilio? No, solamente cumplir con un pedido musical. Tenemos un llamadito. Mire usted, se ve que deben estar reunidos en algún lado, no sé dónde. Ciro, El Fino y Mauricio. Nos piden el tema Detectives de Fabiana Cantilo y dicen que siempre escuchan el programa, los llamados que hacemos en el programa, a los vecinos, las escuelas, los maestros, y escuchan todos, son grandes oyentes de todo. Así que bueno. Un gobierno muy atento a todo, ¿no? ¿Quién? Un gobierno muy atento a escuchar lo que la gente tiene para decir. Por supuesto. Claro. Escuchan todas las cosas que los vecinos saben, no les pueden ir preguntando uno por uno. Me parece el otro sistema más práctico. Pero la justicia, bueno, lo persigue. No, no, va a ver que no. Ahora con la que está reunido don Mario, yo estoy tranquilo que vamos a tener Mauricio para rato. Muy bien. No sé, Emilio, vamos con el tema, ¿está el tema en pista? No, no, no.